Hola. Hola. Hola, Franco. Sí, estoy acá. ¿Paula? Okay, te escucho un poquitín lejos. ¿A mí? Ahí está. Okay. Creo que hoy vamos a estar todos los que estamos. Hola. Hola, Harold. Hola, ¿qué tal? Escucho como una distorsión o algo, no sé si la escuchan allá. Sí. No sé si soy yo. Ahora sí. ¿Ahora está mejor? Sí, Sí. ahora no se escucha. Era yo. Era Mimi. Ahí está. Cualquier cosa, si lo escuchan de nuevo, avisen. Okay. Sí, va. Abriendo. Hace un poquito hoy, pero ahí está. Bien. Bueno, ¿alguna duda de la clase de ayer? No. No. No, quedó todo más o menos. Más o menos claro, entonces. Yo después cualquier material que necesiten, ahí les estoy enviando. Déjame que me pongo media pila para empezar. Me quedo aquí. Bueno, hoy en realidad va a ser una clase más tranqui que la de ayer, sin tantas como cuestiones técnicas. La idea es poder hablar un poco de narrativas y de la radio en general, de cómo está cambiando la radio en general. Y bueno, de la forma, de una forma nueva de hacer radio, nueva entre comillas, en realidad es una forma más de hacer radio. Lo que pasa es que yo creo que la radio que se viene, la radio digital con la convergencia tecnológica, va a ser muy distinta a esta y no le creo tanto a, ahora hablando como entre argentinos, salvo Harold, pero ahora te explicamos quién es, no le creo tanto a Mario Pergolini esto de que la convergencia digital pasa por poner una cámara en un estudio. La verdad es que a mí no me cambia la radio en nada eso. Mario Pergolini es un trabajador de radio, de la radio argentina, muy conocido, pionero en algunas cosas de la radio que tienen que ver con la radio y con sobre todo la parte del rock en Argentina, que bueno, ahora ya es una persona grande y tiene su propia radio, una radio que es un teatro ahora y que además es, bueno, principalmente una radio por internet que a su vez tiene su dial y a su vez tiene un teatro para hacer música en vivo. Yo no sé mucho cómo ustedes ven la radio, esto de la digitalización de la radio. ¿Ideas tienen o si alguna vez se han preguntado algo acerca de eso? De la radio Sí. digital. Sí, de la convergencia tecnológica, es decir, de la radio que ahora pasa por internet. Para mí abre toda una serie de innovaciones que se pueden hacer que antes con la radio tradicional no se podía. Como segmentar mucho más, la posibilidad de que el oyente pueda descargar un contenido, que esté a disposición el podcast. Para mí un lindo escenario para la radio, la renueva, me parece. ¿Escuchás radio por internet? Perdón. Sí, todo el tiempo, mucho. Más por internet que por la radio del aparato tradicional. Okay. Internet y el celular es donde más escucho la radio. Okay. Por ahí, Bueno, Franco o Harold. no sé si Franco iba a decir algo. Como quieras. Yo escucho mucha radio por el teléfono, pero la radio acá en Rosario definitivamente da asco, es muy fea. Es una radio que tiene que lo más innovador que se hizo hace 20 años. Empezó acá en Rosario la idea de sacar los llamados por teléfono a través de un contestador, por ejemplo, y eso se lo consideró innovador. Y fue una idea que se trajo de otro lado. Y sigue así la radio acá. Yo escucho radio de otros lados, escucho mucha radio por internet. Muchísima. Lo escucho a Pergolini a la mañana, a ese tipo que vos no querés, Sol. No, no es que no lo quiera, yo le tengo un grande respeto, pero No, te no. hace eco esto que a mí también me hace eco, ¿no? De que se arrogue determinados lugares que no le competen. Lo que pasa es que compró las licencias, entonces puede decir a viva voz que son de él. Y la posibilidad de internet, de escucharla por internet, es más una cosa de este año mía. De curiosear en otros lenguajes cómo gente de otro lado hace radio. Yo grababa las artísticas, grababa las tandas publicitarias para ver cómo editaban. Las grababa en cassette, por ejemplo, hace 15, 16 años atrás, para aprender a editar. Y ahora estoy haciendo lo mismo, me guardo o me grabo los streaming para ver cómo arman ellos. Miro mucho las programaciones, es lo que primero hago en una radio, ver qué programa y cómo lo programa, cómo lo arma. Se perdieron muchas cosas en el medio. Nosotros los operadores, cuando nos dejaban solo y teníamos que poner la música que no la dictaba un musicalizador, que teníamos que musicalizar nosotros, buscábamos cierta convergencia entre un tema y otro, que se pueda concatenar por temas. Y lo mismo buscamos cuando vemos cómo se programa una grilla en una radio, qué programa se pone a la mañana, a la tarde, a la noche, quiénes son las personas que van y bueno, y eso. Se ha perdido mucho eso. Se ha perdido mucho el oficio de la radio, pero no lo digo con nostalgia, porque si se perdió es por algo, porque algo o no se estaba usando bien o se estaba haciendo mal y el que lo estaba haciendo no lo entendía y hacían chiquero. Las posibilidades de la radio, acá en Rosario llegamos a contar 120 radios con transmisor y ahora se está abriendo prácticamente una radio online por semana. Acá en Rosario, ¿sí? Y lo bueno de eso es que, como pasó en el 89, acá, no sé si te acordás vos, Sol, bueno, yo tengo 38 años, eso es lo que pasa. Y me acuerdo de eso. En el 89 acá fue la explosión de las radio FM. Cualquiera que se pudiera comprar un dipol, pusiera una antena y tuviera un transmisor, un M31, ponía un micrófono, lo enchufaba a una casetera y hablaba al pedo 6, 8, 10, 12 horas y tenía una radio FM. Después conseguía Permiso. el PPT, claro, el permiso y tenía la radio y funcionaba la radio. Acá ahora está pasando lo mismo. Con la radio online y cualquiera abre la radio y después bueno se va a hacer la zaranda, van a quedar las cuatro o cinco radios con el capital necesario y va a volver a ser todo monótono como era antes. Está el sacudón ahora y eso te da muchas posibilidades. A mí me han venido a consultar para poner una radio y por suerte me hicieron caso. Compré los equipos que les dije que cuidaran la cuestión del sonido y cómo con herramientas que no son licenciatarias o cómo podían hacer cosas con menos guita y poner la guita realmente donde la tienen que poner. ¿Y dónde querés que pongamos la guita? Y mirá, utiliza un automatizador de software libre y comprá más disco rígido. Haga más ancho de banda para que el tipo te pueda escuchar mejor. Porque ¿de qué te sirve? Y digo, y olvidate de poner una camarita. Se va a poner una cámara de alta definición. Digo, pero sé consecuente, si pones una cámara de alta definición y vas a hacer radio, digo, que Sí. un buen equipo, poné una super máquina, comprate cuatro workstation para que puedan laburar adentro de la radio. No, bueno. Al menos me hizo caso. Tiene una página cuidada, puso un piso, lo acondicionó, hizo un buen estudio. Compró dos lindos micrófonos. Lo cuidó, ¿no? Es mucho más económico poner una radio en internet. Sí, a mí me salta algo, justamente en esto que estamos hablando. Cuando uno piensa en radio en internet, ¿por qué piensa en una radio? ¿Por qué piensa en una programación de 24 horas? O sea, parecería ser, y esto es una idea mía, es una pregunta, que cuando pensamos en radio, tiene que ser la radio que venimos de hace de los años 20, o sea, poner nuestra estructura radiofónica 24 horas al aire, pedir el permiso, tener dos micrófonos, o sea, toda una estructura muy grande que es muy pesada. Hoy en día es fácil de poner, pero es muy pesada de mantener. Las Claro. radios comunitarias hoy en día no se están pudiendo mantener y son un claro ejemplo de los problemas que hay con respecto a poner una radio y para qué sirve una radio, ¿no? Yo que trabajaba que trabajé en distintas radios comunitarias, el problema no era la radio en sí, porque incluso era muy fácil conseguir los elementos para poner la radio. Fácil, entre muchas comillas, ¿no? Pero digamos que esa parte tecnológica de conseguir la antena, de conseguir el transmisor, de conseguir los equipos, los básicos para que funcione, las radios comunitarias más o menos hoy en día tienen acceso a eso. Sin embargo, el problema principal seguía siendo de los programas que se pasaban y de que nadie las escuchaba. Hoy en día, ¿quién escucha una radio comunitaria? Es un lindo lugar para participar, es un lindo lugar para estar y compartir experiencias. Pero la verdad es que yo no conozco a nadie que me diga, ay, no, escucho 24 horas de radio comunitaria, ¿no? No. Incluso en la tribu, o sea, no estoy diciendo, la tribu es una radio comunitaria de Buenos Aires muy conocida. Perdón que no, nos estemos yendo como muy argentina hoy, pero Problemita, no qué mentira. problemita. No, pero en Perú está, por ejemplo, la radio Pucllasunchis de Cusco. Pero tú eres de dónde, Venezuela. O sea que Sí. Perú no importa. No, pero está bien, es bueno enterarse por esas cosas también. Por Venezuela no pasé, entonces ya no puedo decir tanto. No, no, no, terminar la idea, sí. Iba a No, decir. a donde iba era que me sigue resultando extraño que cuando pensamos en radio, radio digital o cualquier tipo de radio, estamos pensando en una programación de 24 horas que hasta el momento no nos ha servido mucho seguir esa idea, digamos, ¿no? Yo, bueno, yo pienso que el problema, o sea, yo no sé si opinan lo mismo ustedes, pero todo radica en el cochino dinero, ¿entiendes? Porque, y de la idea de las personas, o sea, tener esa idea de que tú dices, que para mí también es ortodoxa, o sea, que bueno, voy a hacer una radio, necesito una estructura, no sé qué, 24 horas, voy a contratar a no sé quién. Entonces, cuando ya empiezas a verte involucrado en algo que tienes que mantener, ya tienes que, bueno, buscarte patrocinio, buscar un poco de cosas que a final de cuentas te van a ir llevando a que, bueno, que vas a estar, digamos, preso, pues, en el buen sentido de eso que estás haciendo, pues. No es algo tan relajado, pues uno, como se dice aquí en Venezuela, uno se lo tripea, de repente uno se le gusta la radio o al que le guste que haga eso, o sea, fino, pues, pero en el momento que empiezas a pensar así que, bueno, voy a hacer la radio y la estructura, no sé, entonces te empiezas a ver con la programación, de que, bueno, de tal hora hasta tal hora, viene tal locutor, tal hora es música, pero entonces empiezas a buscarle hueco, entonces patrocinio y vienen un poco de cosas que yo pienso que es lo que hace que se distorsione el asunto, pues. No sé si están de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero yo lo veo aquí en Venezuela, por lo menos es así. Sí, yo creo que pasa totalmente eso. Y bueno, la otra es que, por lo menos aquí, como decía Franco, yo no me sentí identificado con ese intro de que la radio allá, como dijiste, que era una basura, no sé, algo. O sea, aquí en San Felipe es igual. O sea, aquí para mí la radio no existe, porque la radio es lo mismo todo el tiempo, la gente, el mensaje de texto que mandan a saludar a la mamá, al papá, o sea, no hay un contenido real que tú dices, voy a escuchar radio, buena música, nada, es la misma música, todos los programas, o sea, tú dices algo como mecánico, ¿no? Y muy pocas las personas que se dedican a hacer o sea, buena radio. En estos días criticaba a un locutor que de hecho yo lo conozco y el tipo habla muy bien, todo aquello, tiene buena música, de hecho pone rock and roll, a mí me gusta y tal, pero entonces el tipo empieza a hablar de política. Y aquí en Venezuela el tema de la política es horrible, aquí tenemos un rollo de oposición, oficialismo horrible, que ya escuchar hablar a alguien en un programa bueno, que salga criticando al gobierno a cada rato, que ese sea el contenido, no, si no escucho radio, pues. Entonces, y es delicado, pues. Y bueno, yo muy poco escucho radio por internet, más que todo por falta de tiempo, pero yo pienso o sea, me parece interesante lo que, bueno, que decía Paula al principio, que abre muchos caminos, pues. Se pueden hacer muchas cosas, pero yo pienso que también, o sea, es cuestión de gustos, no sé, que debería hacerse como que mantenerse eso de que es en vivo, de que si es un programa de radio, no sé, me gusta que sea en vivo. A veces hay cosas que son grabadas y son programas específicos, y buenísimo, eso también me gusta, pero cuando ya hablamos la radio tal y hay alguien hablando, comentando algo, no sé, me gusta que sea en vivo, que se mantenga eso. Pero claro, no es un requisito, realmente si un programa bueno y todos los días, de 8 a 10 lo pasa, igual uno lo escucha, ¿me entiendes? Sí, pero bueno, esa es una sensación muy linda que creo que da la radio, ese que está del otro lado y que está ahí, que está vivo. Exactamente. Es Uy, no, yo interesante. pienso que si se va a grabar, que por lo menos se sienta algo diferente, que haya o sea, un concepto diferente. Y eso es bueno, pues, yo he escuchado programas, muy pocos programas, pero he escuchado programas en internet de radio que a veces pesco por ahí y son grabadas y son muy mecánicas. Entonces. Entonces como que no provoca, a mí no me llama mucho la atención eso. Se pone denso, es como que se pone Es pesado. eso se pone pesado, sí. Pero a mí lo que me pasa también es que en la radio, igual que ustedes, la radio acá en Paraná en general es horrible. Hay muchos de esos programas donde están cuatro o cinco sentados a una mesa diciendo cualquier cosa sobre cualquier cosa. O sea, todos opinan de todo y dicen pavadas, y es como esos programas livianos así para pasar el rato. Para mí Es. imposible escuchar eso. Y escucho más radios de afuera, ya sea de otra provincia o más bien internacionales, porque tampoco me gusta mucho lo que hay acá, excepto algunos programas de Vorterix. Okay. También coincido con eso. Sí, Perdón. No, no, dale. cuando yo mencionaba que la radio es una porquería, precisamente a lo que se refiere Paula, a ese tipo de porquería es. Yo, no cuando trabajaba ni como productor, ni como periodista, ni como nada de esas cosas raras, y trabajaba como operador, yo terminaba siempre muy mal con la gente. Yo me sentía muy para el orto, porque venía un tipo y me dejaba una pila de discos, y lo único que me decía era dame aire. Sí, el dame aire para el tipo era que yo le abría el micrófono y el tipo se sentaba a hablar al pedo una hora. Está bien, yo entiendo que hay que hablar al pedo, pero hablar al pedo una hora mirando una revista de chisme, ¿no? Y eso es el contraste con lo que uno estudia. Que le dicen, bueno, vos en la radio tenés que hacer esto y esto y esto y esto. y de acá, y se produce, y se hace un guión. No te caían con un guión, nada. O sea, y eso se refleja, ¿sí? Sí. Perdón, me estoy engripando. No sé quién me habrá contagiado. Eloísa. Y te chocas con esas cosas. Y me chocas mucho. Si hay algo que yo no me aguanto, y cada vez que puedo, siempre lo transmito y lo comunico de una forma bastante enfática, y para que no queden dudas, cuando doy los talleres de radio o cuando doy las capacitaciones a los chicos de la secundaria, digo, loco, olvídense, la radio no es sentarse y hablar al pedo. Y lo primero que hago es, los mando a escuchar radio, los pibes ahora no escuchan radio. No. Tengo seis pasantes y los pibes no escuchan radio. Los mandé a escuchar radio. Me tienen que escuchar 12 horas de radio. Y, pero ¿cómo? O sea, tenés que escuchar 12 horas de radio y me tenés que escuchar 6 radios distintas. Porque, ¿cómo querés hacer radio si no sabés cómo es en el medio? Sí. O sea, al menos escuchalo. Claro, es lógico. Sí, sí. Bueno, pero hay una cuestión con la radio, que nos pasó siempre, que nos los dejaron en, por lo menos en los años 80, sobre todo en nuestros países, en Latinoamérica, quiero decir, ¿no? Que hay un halo como mágico por el mundo de la radio, hoy en día que, wow, trabajás en radio, pero nadie escucha radio. O sea, quedó como una imagen de lo que es trabajar en radio, que muy fuerte, que no se conduce con lo que es la radio ahora. O sea, uno entra, por ejemplo, a Radio Nacional Argentina, y antes Radio Nacional Argentina era una cosa increíble. Igual debe ser en Venezuela, me imagino, Harold, porque pues, aquí en México también es igual. Uno entra a Radio, no es Radio Nacional México, pero a Radio Educación, que son los que están haciendo la Bienal de Radio, ahora en México, y parece, viste, el edificio es increíble, pero el edificio, vos rascás un poquitito más y se viene todo abajo, ¿no? O sea, es como que ha quedado la imaginería de, cuando la radio era uno de los lugares de comunicación más importantes. Sí, bueno, aquí en Venezuela sucede algo muy... muy chimbo, como decimos aquí, con los medios de comunicación y, bueno, incluye la radio, que como hay tanto rollo político, ya todo lo que uno escucha o habla o es opositor o es oficialista, ¿no? O si no es de ninguno de los dos, entonces el programa es malo. muy pocos son cosas buenas. Yo me pierdo de muchos programas buenos porque aquí en San Felipe no me llega señal de radio, por ejemplo, de Caracas, que es la capital, está 4 horas de aquí. Y hay programas muy buenos, locutores muy buenos. Son tibios. son tibios, por eso. Sí, entonces resulta ser que aquí hay una radio que se llama, que es un circuito nacional de radio, se llama La Mega. No sé si la han oído nombrar, pero La Mega es como decir, es como un monopolio, por decirlo así, pues. O sea, ellos están regados a nivel nacional, menos aquí en el estado de Yaracuy. Y bueno, hay que pagar la clase de cosas, que si las payolas y todas esas cosas. Hay programas muy buenos, sí, pero o sea, son buenos en cuanto, digamos, la calidad de los locutores, digamos, no sé, partes técnicas, pero ya el contenido como tal no es muy enriquecido, pues. Entonces, tú oyes de repente, hay programas de chistes, entonces, bueno, los locutores son muy buenos, finos, pero entonces eras el otro programa y es casi que lo mismo, y entonces se hace un poco interesante. Hay, sí, como mencioné, unos programas que son la excepción, pero lamentablemente aquí no me llegan, tendría que poner una antena, no sé, gigantesca, pero lo bueno que está sucediendo aquí es lo de las radios comunitarias. Que hay muchas radios comunitarias que por ahora son radios que hablan de la revolución, pero hay chance de que tú entres con facilidad y listo, si quieres hacer algo bueno, lo haces. O sea, no hay tanto protocolo de que me voy a hacer, que voy a buscar el patrocinio, porque eso se exige mucho y todo aquello. Y eso yo pienso que pudiera ser el comienzo de una buena radio, pues. Pero eso es todo aquí. Bueno, aquí yo comento un poco de lo que pasa en México, por ejemplo. Aquí las radios comunitarias han tenido un auge muy grande por un momento, ahora bajó mucho, son muy castigadas por el Estado. Acá no hay, que creo que pasa tanto en Venezuela como en Argentina, me imagino lo que está contando Harold, ustedes dirán, Paula y Franco. Si es parecido esto con los medios de comunicación, en México no hay una fuerte oposición. La verdad es que el gobierno del PRI no es que no haya una fuerte oposición, es que es casi una dictadura en donde se vive, ¿no? O sea, uno dice algo y está difícil el lugar. ¿Está manejándolo el PRI todavía al gobierno? ¿No estaban los del partido de Fox? No, eso hace muchísimos años. Uy, qué viejo esto. Pasó el PAN. Y ahora está el PRI de nuevo. Y las radios están siendo, las comunitarias están siendo muy castigadas, digamos, ¿no? Pobre Valeria está tratando de entrar, pero no puede. Estamos ahí, güey. Y ¿Sabe qué sí. sucede con las radios comunitarias? Que quizás es porque, como es algo nuevo, y como no hay mucho control, me refiero a que, por ejemplo, yo voy a una radio comunitaria aquí, mira, yo quiero hacer un programa así, aquí, y no me ponen muchas trabas. Bueno, hasta el momento no ha sido así, pero como entra cualquiera, entonces. Ahí es donde está el problema. No es que tiene que haber el filtro, pero entra de repente es alguien que, como decía Franco, quiere hacer radio y no escucha radio. Tal cual, sí. Entonces, y eso también sucede con las radios comerciales, mucho, porque eso es lo bueno que hizo el presidente Chávez. O sea, él dijo, bueno, vamos a hacer un registro de productor nacional independiente y fino. Cualquiera que quería hacer radio o televisión iba y se registraba ya. Ahora exigen que tienes que tener un cierto currículum fino, mejor todavía. Pero es fácil, sigue siendo fácil. Entonces cualquiera entra a hacer radio y hace cualquier cantidad de cosas chimbas, pues. Y eso es lo triste, ¿no? Sí, ojo, hay una gran discusión dentro de las radios comunitarias sobre eso, ¿no? O sea, por un lado está bueno que cada en una comunidad, cada quien que quiere y pueda haga el radio, ¿no? Porque la verdad es que muchas veces uno tiene muchos diplomas y muchos estudios, pero la verdad es que no tiene nada para decir y no hay nada para decir. Y no te lo da nadie eso. No hay estudio que te dé que tenés que decir. Es una cosa interna. Y entonces la radio comunitaria como que abre un espacio a esa gente que de otra forma no podría acceder a decir absolutamente nada en un medio de comunicación. Pero por otro lado, la radio comunitaria tiene esto, ¿no? Es una construcción comunitaria, es una construcción en comunidad, que es un poco más complicada que la radio convencional, porque en realidad la radio comunitaria, por lo menos para mí, o la definición que yo tengo, no es ir a hacer radio a una radio que no te cobra o que no emite propaganda, sino es armar una radio, mantener una radio en comunidad, en una comunidad casi siempre mucho muy chica. Y eso es todo una enseñanza y una transformación de quienes participan en la radio, mucho que va más allá del medio de comunicación. Es una organización de colectivos que va mucho más allá de el medio de comunicación comunitario como radio. La verdad es que creo que de esto puede hablar mucho más Valeria Belozerkovsky, que pertenece, no sé si pertenecía a Radio Alas, que es una radio comunitaria del Bolsón. Hola. Que aquí está. Estamos hablando un poco de la radio y de esto de pasar de la radio convencional a la radio digital. ¿Hay alguien que no tiene audífonos? O porque me estoy retroalimentando, no sé cómo. Ahí está, perfecto. Ahí no me escucho más. No, y bueno, estábamos hablando un poco de las radios comunitarias, que bueno, que tenían como sus vaivenes, ¿no? O sea, había como una... Estábamos hablando de la programación principalmente, ¿no? Uh-huh. De si se escucha o no radio comunitaria y otras radios. En general estábamos hablando de las radios. No sé si me equivoco, los demás corríjanme. No, perfecto. De que si escuchan. Sí. Di, Harold. No, que no sé si iba a hablar Valeria, pero como que se fue otra vez. O... Vale, ¿estás por ahí? Sí, estaba escuchándolos atentamente, pero no entendí si querían que contara algo o no, porque recién me engancho. No, sí. Bueno, ¿qué te parece a vos que si escuchás radio, qué te parece la radio, si escuchás radio comunitaria? Un poco quizás la experiencia tuya de la radio comunitaria. Sí, escucho radio y extraño escuchar buena radio a la vez. También fui, digamos, parte de ciberexperiencia de ALAS hasta hace 2 años. Está cumpliendo 27 ALAS y formé parte de ese colectivo hasta hace 2 años, durante casi 20 años. Y digamos, tuve la oportunidad de vivir momentos de la radio realmente muy poderosos, con mucha audiencia, con mucha producción, que hoy no sucede lo mismo, ¿no? Hoy es otra etapa, es otro contexto y a la vez es otro tipo de producción que se hace desde ALAS, por ejemplo. No tengo el panorama general de lo que está pasando en términos de producción y de escucha, ¿no? De audiencia, de incidencia de las radios comunitarias en Argentina, pero conozco algunas que también están en esa búsqueda, ¿no? De que no solamente es importante lo que se dice, sino cómo. Uh-huh. Esto de buscarle la vuelta a explorar el lenguaje, ¿no? Y también sorprender y generarle otro tipo de sensaciones y de intereses a quien está del otro lado, ¿no? Del receptor. Está bueno, ¿no? Todos más o menos estamos en la misma. Yo quería hoy un poco como retomar el taller desde este punto de vista, porque a veces uno se pone muy técnico y se olvida de esta retroalimentación que finalmente es la radio. Creo que la radio tiene justamente como punto fuerte la retroalimentación con el oyente, cosa que otros medios de comunicación no tienen. Y hoy, tal cual, que estábamos hablando, por ejemplo, de la convergencia tecnológica y de la radio digital, y que yo no es que me opongo a Mario Pergolini o a Vorterix, pero me parece que justamente la radio lo que menos tiene que explotar, o sea que me parece muy fácil poner unas cámaras en un estudio y decir que eso tecnológicamente es avanzado. Me parece que sí, que el lugar que se armó Mario Pergolini es muy interesante en cuanto a sonido, en cuanto sobre todo para las bandas de músicos que siempre habían sido como muy relegados en grabar sus sesiones y salir como con una buena fidelidad, un poco de lo que hablábamos ayer, al aire. Eso me parece que está muy bien cuidado y lo aplaudo, digamos, ¿no? Pero me parece que esto de que la convergencia tecnológica pase principalmente por una cámara y por Twitter, la comunicación con los oyentes, me parece a mí como un poco pobre para lo que se viene, digamos. si existe realmente una convergencia tecnológica grande, nos tiene que acercar 10 veces más a los oyentes, y los oyentes tienen que poder participar de alguna forma en los contenidos que nosotros hacemos. Y ahí me voy un poco a lo que decía Harold, de esto de los contenidos en Internet que son como esto del vivo, ¿no? O de esta cuestión de que los contenidos son como muy estructurados y pues ya no me provocan, decía Harold, ¿no? Sí. Que me parece interesante poder cada uno como analizar esto. Yo, en lo que yo estoy haciendo, trato, y esto es un experimento, estoy tratando de empezar a como a tener un feedback un poquito mayor con la gente que me escucha. Un poco por eso también hice este taller, porque como que yo veo que hay como oyentes, pero me gustaría como conocerlos un poco más, y no los puedo conocer, o sea, no, tampoco son tantos, ¿no? No es que tengo 1,000,000 de oyentes y se me es re difícil conocer a mis oyentes. No, somos pocos. Entonces, si me puedo tomar la licencia de conocerlos un poco más, esta tapiola, qué sé yo, puedo. Quizás se pueda hacer algo más interesante. Incluso la otra vez. Perdón, sí. No, adelante, después comento. No, lo que iba a decir es que estoy tratando de hacer últimamente como piezas o cosas en donde los oyentes intervengan de alguna forma. Los invito, no sé, a hacer cosas. Todavía, ojo, esto está muy, muy en pañales, digamos. No es que me la esté dando de nada, estoy probando. Es como una experiencia que yo estoy teniendo. Pues nada, eso. Ese era mi comentario. Sí, yo recuerdo el año pasado te pedí, Sol, que hagas una colaboración para el taller este en la facultad donde trabajo, donde te preguntábamos sobre el radioarte y demás, y en un momento vos decías que ya creías que la radio con ese oyente fiel que estaba así pegado a una misma emisora era algo que ya había desaparecido. Y si hay algo que favorece la tecnología es también poder elegir entre un montón de opciones, y que uno no se pega a una sola emisora o a un solo programa, sino que va cambiando. Y justamente ahí lo que vos decís de darle participación al oyente, de alguna manera creo que te aseguraría tener más o menos una audiencia, pero que siempre va a ir rotando. Sí, sí. O sea, no sé si podemos hablar de ese oyente que va a ser siempre el mismo. Sí, totalmente coincido con vos, Paula. Creo que el oyente fiel, no, yo ni me acordaba que había dicho eso. Yo digo cada cosa, me da un miedito cuando me dicen así. ¿Qué grabaste? ¿Qué digo? Sí, últimamente estoy tratando de escuchar las grabaciones que hago porque después digo cada cosa. Pero sí, creo que no hay un oyente fiel. Pero también, como tampoco hay tanto para escuchar, también a veces uno se hace fiel en algunos momentos, digamos, ¿no? A ciertas cosas, para ver si salió algo nuevo. Sí. Yo creo que también eso del oyente fiel, yo pienso que es como vivimos una época de que hay demasiadas distracciones. No sé si opinan lo mismo, pero a mí me pasa mucho. Yo soy músico, yo edito video, yo hago esto, escucho esto. Llega un momento en que se te hace difícil concentrarte en una sola cosa. Por lo menos a mí me pasa, pues. No sé si les pasa a ustedes. De hecho, es así, pues. No está pendiente, ok, como tú dices, realmente, bueno, te haces en un momento fiel a algo para ver qué tal. Y llega un momento en que lo abandonas un poco, pues. Pero a veces eso, pues hay demasiada información, las redes sociales, no sé, hay muchas cosas y a veces la gente se distrae. Sí, sí. Yo estoy muy de acuerdo con eso de la concentración. Me parece que ahora diversificamos y multifocalizamos en distintas tareas a la vez. Pero también necesitamos, si nos gusta, que nos atrapen con una sola cosa, con una buena película, con un buen relato. Yo me parece, y lo decía a la mañana, y voy a dar un ejemplo capaz muy malo, pero en la radio me pasa algo muy fuerte, que es, encuentro que me quieren contar lo mismo que me está contando el cine. Exactamente lo mismo, con menos recursos, y a mí me embola. No puedo. Por ejemplo, hay una radio en España, bueno, la radio española, la radio nacional española, está sacando ahora unos radioteatros sobre Blade Runner, la Guerra de las Galaxias. ¿Me van a encontrar Blade Runner en radioteatro? ¿Cómo van a hacer para, o sea, por más en gallego? Y Blade Runner está muy mal. Sos mal. Pero es por internet, o sea, me tienen que sorprender con algo más, me parece a mí. Y creo que se puede hacer en radio. No hace falta hacer eso así, digamos. Ojo, yo no, con esto no estoy tirando abajo el radioteatro. El radioteatro me parece un género sumamente valorado de la radio, me parece una cosa muy linda de hacer. Me parece que no podemos seguir haciendo el radioteatro de los años 70, 80, porque no, o sea, es hermoso, pero quizás lo podemos hacer en un contexto muy específico, pero no podemos seguir repitiendo lo mismo, porque la verdad es que el oyente hoy, que es mucho más joven que nosotros, tendríamos que apuntar a algo un poquito más dinámico, inclusive, que tampoco que se vaya al otro extremo, pero me parece que es más un problema con la forma de narración que con los formatos. No sé si estoy siendo como muy complicada en la explicación, pero me parece que no tiene que ver con el formato ni el género radiofónico, sino con las formas de narración. Sí, pero... y también... Dale. Permiso. Dale. No, que estaba pensando mientras los escuchaba y las escuchaba que también tiene tanto que ver el contexto donde vamos a compartir lo que hacemos, ¿no? Sea un radioteatro, sea un programa, sea un radio experimental, porque si yo me paro desde el contexto donde yo estoy, donde no es que no llegó la tecnología, pero el acceso no es tan masivo. No es tan abrumador como en las grandes ciudades, digamos, la hiperconectividad y digamos, es otra película, es otra historia donde digamos, hay otros tiempos y donde la radio AM, FM sigue siendo un medio de comunicación para cuestiones súper no sé, cotidianas, ¿no? Desde pasarse mensajes a gente que todavía no tiene ni teléfono. Entonces, a mí me hace, o sea, yo necesito pararme desde este lugar cuando me interpelo pensando en el cómo contar. Creo que estoy de acuerdo, Sol, que la idea no es ni replicar películas, ni replicar modos de producción de los años 70. Hacer la búsqueda, pero también la búsqueda dentro del contexto donde nos movemos, donde estamos, cómo es la comunidad, cómo son esos oyentes, o qué ¿no? cómo viven, qué hacen, qué medios consumen. Porque si no es como que no puedo traspolar, o no me imagino acá haciendo una producción que salga, no sé, en medios que después no son consumidos. No sé si se entiende, o en soportes que no son consumidos más que medios. Sí. Bueno, ese es un punto creo que fundamental. Justamente creo que con esta cuestión de que ahora podemos hacer radio por internet, yo hoy me ponía a pensar que siempre estamos pensando como en las grandes audiencias. Queremos llegar cada vez a más y más gente, como si eso fuera mejor. Y la verdad es que capaz hacer radio para 4 personas, nada más, como si fuera una reunioncita, pero yo mi programa de radio, como antes la gente se sentaba en una casa y leía un libro o contaba una historia, Creo que también es factible, y es factible a través también de la radio digital, o sea, no porque uno lo haga digitalmente o lo haga en una casa, no sé, radio en una casa o en una radio comunitaria, tiene que llegar a más gente. Porque ahí perdés esto que creo yo que dice Valeria, de perdés el oyente, el que tenés ahí, el que está uh-huh. cercano a uno. No sé, Franco, vos querías decir algo. No, estaba escuchando. Yo creo que el está bueno esto que aportás, porque es algo en lo cual yo no había considerado nunca. Sobre todo lo último que nos traes. Yo estoy adentro de la radio de los 13 años y siempre lo viví como un negocio. La radio es un negocio, es como por una verdulería. Hoy le hacía a los chicos esa misma analogía. Hay radio verdulería, hay radio kiosco y hay radio boutique. O sea, tenés la segmentación para cada uno. Entonces, si vos querés vender banana, vas a ir a una radio verdulería. Y si querés estar las 24 horas abierto, vas a poner un mini market. Y si no, vas a poner una radio zapatería cara o de pincha de moda. Pero nunca me tomé muy en serio esto de pensar la radio, hacerla por y para menos personas. Y es re paradójico, porque yo hago radio para, aparte de todos los que me conocen, y eso, ¿no? O sea, le ponemos mucho laburo a estas cosas que nosotros hacemos. Y tengo el privilegio de salir por una radio de la universidad. Bueno, en la radio de la universidad soy el rarito de los ruidos. En la calle, que por suerte estoy eliminando todas las fotos que me pueden llevar a mi cara, ¿sí? Y a que alguien me identifique en la calle, o sea, ya ven el grabador y dicen, ese es el tipo de los ruidos, ¿no? Algo que no me interesa demasiado, me interesa más que se hable de lo que nosotros hacemos, no de quién soy yo. Uh-huh. ¿Sí? Y está bueno pensarlo como para decir, bueno, o sea, todo lo hacemos desde el lugar en donde estoy sentado yo ahora. ¿Sí? Y esa también es otra forma de hacer radio. Yo no voy a la radio, yo no voy más al edificio. Hace 6 años que no voy al edificio. Uh-huh. Me es un plomo tener que moverme al edificio. Voy 3 veces al año. Antes de cerrar el ciclo, cuando empezamos el ciclo para ver qué días nos dan y los horarios y negociar todo eso. Y después cuando tengo que hacer alguna nota por teléfono. ¿Sí? Porque trato uh-huh. de resolverlo todo desde acá. Y eso es, o sea, produzco radio desde mi casa. Y creo que la posibilidad de todo esto nuevo, ¿no? De los sistemas operativos, de la conexión a internet, de los software y de un montón de cosas que nos da que lo podemos hacer no ya desde un lugar. Hasta el año pasado quería comprarme un híbrido. Ahora tengo un plan en el teléfono donde puedo hablar a mi compañía gratis y el teléfono tiene un grabador o un software que permite grabar la llamada. Ya no tengo que andar conectando más nada. Sí, la llamada la hago gratis, que si me hubiera gastado los 2.000 pesos que me salía el híbrido para tenerlo en mi casa de adorno, con una línea de teléfono de adorno, y encima lo grabo mejor. Sí, creo que podemos dar más calidad con las cosas estándar que tenemos ahora y hacerlo para quien nosotros realmente querramos. Sí, sí. Y para quien lo valore. Sí, sí, sí. Yo creo que mirando así como lo que estamos hablando en la radio es interesante entender que quizás esto no pasa con otros medios y sí con el tema de la radio, y me parece interesante exaltar. La experiencia con la radio es distinta para cada uno, completamente distinta. No pasa lo mismo con la televisión, como un medio de comunicación con la televisión que se necesitan tantos recursos, ¿no? Acá estoy yo, que vivo en México, también un poco como Valeria, media perdida, en, incluso el bolsón es más grande que donde yo vivo, en un pueblito muy chiquito, donde la radio acá tampoco es una radio, en realidad, que tiene más que ver con el gobierno municipal que con otra cosa. Entonces uno no bueno, yo no soy partícipe de acercarme como a ese lugar. Después está Franco, que está en un lugar un poquito más grande, que hace radios de su casa. Harold, que vive también en un lugar más alejado de la ciudad, pero a su vez tiene como una conexión con estas, con las tecnologías de la grabación distinta, y a su vez le interesa la radio. Paula, que está ahí en Entre Ríos, ¿no, Paula? ¿O en Colón? No. Paraná. Paraná. Y sin embargo, todos tenemos una visión distinta de la radio, por un lado, de lo que significa y de cómo podemos hacer radio, pero por otro lado coincidimos en algo, que es, nos gusta la radio como medio para hacer, pero escuchamos muy poca radio porque creemos que no hay cosas como para escuchar. No es que no haya, pero si no es que estamos como medio disconformes, nos parece que el medio puede dar más. No sé si esta es mi totalmente de acuerdo. Mi interpretación, pero creo que es más o menos lo que estábamos compartiendo. Ustedes díganme si me equivoco. Y por acá me quería ir un poquito hoy para que veamos algunas cositas que me parece que nos pueden hacer pensar un poquito más allá. Me quedo con algo que me parece muy fuerte, que Harold lo dijo así como al pasar, pero esto de esa radio no me provoca. Esta cuestión de provocar, ¿no? Creo que eso tiene que ser fundamental en la radio. Tenemos que provocar algo en quien nos escucha y en nosotros mismos, ¿no? Para mí fue como una definición muy fuerte. Y creo que esto está muy relacionado. Yo al principio les hacía hacer, antes de empezar el taller, esto de contar el relato, ¿sí? De hacer un relato de uno, ¿no? En 10 minutos. Creo que yo por lo menos me fui conectando con la radio, no solamente en la parte técnica, y aparte de que estudié lo de producción radial y lo de técnico en sonido y todo ahí, me parecía que estaba bueno, pero yo no me estaba encontrando dentro del medio radiofónico. Me gustaba la radio, cuando me ponían en producción, me gustaba la producción, pero no era algo que me apasionara así terriblemente. Cuando me ponían a editar, me gustaba editar, pero lo que estaba editando tampoco me apasionaba. O sea, como que fui pasando por todos los lugares de la radio y no sentía algo que realmente me llamara muchísimo la atención para hacer. Y justamente cuando me encontré con el teatro, que empecé a entender la radio desde dos puntos de vista. Empecé a entender que estas dos grandes artes en algún punto se juntan de una manera muy, muy fuerte. El arte de contar historias, que está tan relacionado con el teatro, un arte que siempre fue evolucionando, no es algo que está pasado de moda, ni que es viejo, ni nada. El teatro hoy nos sigue atrapando si está bien hecho, si tiene buenos actores, que no famosos, sino buenos. Y nos sigue atrapando con con la necesidad de muy pocas tecnologías, por así decirlo, con el cuidado de contar la historia, pero sin tener que invertirle grandes cantidades de dinero para armar esa historia. Que creo que no pasa eso ni con el cine ni con la televisión. Me gustaría que compartirles un video. ¿Todos pueden acceder a internet o no? Sí. En este momento. Sí. ¿Valeria? Podemos probar. ¿Podemos si no probar? Se corta Skype. Ok, si no, te vuelvo a llamar, no te preocupes si se llega a cortar. Porque bueno, la verdad es que se los traté de enviar, pero me fue imposible por correo. Entonces, estaría bueno, es algo cortito, que es como para ver. Espérenme que se los pego aquí. No, esto no es. Espérenme. ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué si estábamos tan bien? Acá está. Sí, bien, Sol, no te preocupes. La tecnología siempre tiene esas cosas. Ahí está, ahí, por acá se los paso. Sí, no. Dígame si todos lo pueden abrir. Y... No veo nada. Acá abajito donde te escribimos, mira. Ahora sí. ¿Sí? Aquí. Es uno azul. Franco Harold, ¿lo puede, lo pudiste abrir? Sí. Sí, está abriendo. Sí, okay. Si se cae la conexión. Sí, no se preocupe, yo vuelvo a llamar. ¿Vale? ¿Está muy difícil? Todavía ni abrió, pero aviso. Ok, aviso. Perfecto. Esperamos unos minutitos. La idea, una de las partes más difíciles que a mí me resulta del taller, de todos los talleres, siempre me ha resultado muy difícil. Mi parte fuerte siempre son las partes técnicas. Es lo que... me es como más fácil de asimilar por un lado y como lo que es más, me es más fácil de reproducir, ¿no? Pero esta parte de contar historias, del storytelling que le dicen en inglés, que no es esto de agarrar un libro y leer en voz alta, ni realizar una entrevista, ni emitir un paisaje sonoro, sino es que es todo un temita tratar de contarle una historia a alguien más. La verdad es que a medida de que fui entrando en radio fui cambiando mi enfoque, ¿no? Siempre es como un nuevo camino por recorrer y antes era como, bueno, ustedes pueden hacer estos ejercicios de locución, después ustedes pueden leer tal y tal libro y ahora lo estoy tratando de hacer desde un enfoque más de, a ver, charlemos y contémonos historias y veamos qué es esto de contar historias, porque la verdad es que no lo tengo claro, no les puedo decir cómo hacerlo. Lo que puedo decir es que contar historias requiere una presencia, un poco lo que hablaba Harold, una presencia, no sé si del en vivo justamente, pero sí de ponerle el cuerpo, de estar ahí contando la historia para llamarle la atención, para provocar algo en el otro que la está escuchando. Cuando hablo de historia, estoy hablando de historias tanto sonoras como si uno cuenta una historia solamente con la voz, ¿sí? ¿Lo pudieron abrir? ¿Vale? Está cargando, yo voy a tener que esperar un poquito, está cargando. Ok, sí, cualquier cosa si no te lo... Ah, ok, entonces podemos ir un poquito más adelante. me perdí. Esto de... Sí, disculpe. Esto de contar historias creo que también tiene que ver con, y es un poco lo que vamos a ver, con esta cuestión del ritmo. ¿Cuántos de ustedes les gusta su voz o les gusta contar historias con su voz o trabajan con la voz? No se peleen. Sí, no se maten. Sí, a mí me gusta. Sí, tú has hecho teatro, ¿no? ¿O no? ¿O has estado...? ¿Vale? ¿A mí me preguntás? Sí. Sí. Sí, sí, hago teatro. Pero también en radio me encanta que la radio me cuente y me encanta contar por radio. También participé de un grupo de radioteatro mucho tiempo y también me gusta registrar que otros cuenten. Uh-huh. Y me acuerdo de, me estaba acordando recién de un spot de una una cuñita que teníamos en la radio que decía, siempre es mejor contar que explicar. Sí, sí. Como que cuando alguien por ahí te explica algo, sí, vas siguiéndolo, pero si te lo cuenta, te pasan otras cosas, ¿no? Lo asimilás de otro lado. ¿Los demás? Porque aparecen, no sé, otro tipo de imágenes, no sé, o apela a otros lugares. Sí. Bueno, por lo menos yo en mi caso, así como que contar historias, como el ejercicio que nos mandamos, que nos mandaste, no me veo, de hecho se me hizo como, si cada vez que me escuché decía, a ver, qué horrible, no sé, parezco aburrido, no sé qué carrizo, pero me gusta el hecho de hacer voces, me atrae muchísimo eso, quisiera de repente algún día hacer algo al respecto, pero de repente algo, leyendo algún tipo de guión, grabando, ¿cómo se dice eso? Haciendo una voz en off, quizás, uh-huh. Pero de repente yo contar una historia, yo no, pero es más que todo porque escucho mi voz contando algo y es diferente de que tú te leas algo como para una voz en off, es totalmente diferente. No puede sonar tan técnico así todo tieso, porque si no apagan la radio si te escuchan. Entonces no, eso es lo que creo yo. Franco, Paula. A mí también me gusta contar. No sé si lo hago bien o no, pero me gusta. Me parece que socialmente es un acto bello, de intercambio con el otro. Sí, sí, sí. Franco. ¿Eh? ¿Tú? No, a mí no me gusta mi voz. Siempre siempre tuve voz de corneta fea. Y no es la voz conmigo no es lo mío. Hasta me cuesta escucharme, me cuesta trabajarla, pero sí me gusta. Y soy muy bueno en eso, dejando la modestia y la humildad de lado, es indicándole a los otros cómo marcarlos. Porque esto también es lo que te da mucho el oficio. En Marcos Juárez, cuando yo trabajaba en una radio allá, éramos todos pibes de la misma edad los que trabajábamos, los que hacíamos la radio, ¿no? Los operadores. Y nos tocaban un locutor o dos o tres locutores que había, grabarles los avisos publicitarios. Y la verdad que no había premios Pulitzer redactando esos avisos. No había Nobeles de literatura, ni de guión, ni nada de eso. O sea, se hacía lo que podía. Y lo más interesante era que todos los operadores hacíamos teatro en ese momento. Entonces, habíamos aprendido a cómo marcar a los locutores, que ya de por sí los locutores son bastante cascotes y te dan mucho trabajo para grabar, porque es la voz de ellos y nadie más. Y por suerte, esta gente se dejaba marcar. Entonces yo aprendí mucho eso, cómo marcarlo al otro. Entonces, en eso sí soy bueno, cómo guiarlo. Y ese trabajo sí me gusta mucho. O sea, mirá, yo necesito que la entonación vaya por este lado, pero que necesito que suene a esto y así. Imagínate que vos estás haciendo tal cosa. Y generalmente cuando yo busco voces, no busco locutores, busco actores o intérpretes para las cosas que hago para mí o que hago para otros. Me gusta más eso y me siento mucho más cómodo. Trabajar, bueno, con mi voz, mi voz es una corneta que da asco. Bueno, justo ahí hay un punto interesante, me parece. Yo creo, insisto, esto es una creencia y es como una charla la que estamos teniendo. Contar historias no tiene que ver con la voz de uno. Me parece que el poder contar historias, sea cual sea, es un poco como dice Paula, una forma de comunicarse, que es innata en nosotros, todo el tiempo lo estamos haciendo. Quizás no para radio o no sin una escucha que esté ahí mirándonos o con el cual tengamos un contacto más cercano. Pero esta cuestión de contar cosas es una habilidad que tenemos absolutamente todos. Y creo que justamente lo interesante y lo que ha perdido un poco esa la radio de hoy es justamente esto de que nos cuenten historias otras personas, sin que sea una tertulia, ¿no? Sin que todo el mundo esté hablando de cualquier pavada, como decíamos al principio, y uno como oyente no entienda absolutamente nada porque ellos están en su rollo y pues uno está afuera, ¿no? Se quedó afuera y no entró a la conversación. Pero sí creo que cada uno, cuando cuenta una historia, cuando cuenta algo que le pasa, o una historia que inventa con su voz, con sus errores de dicción, con todo lo que eso conlleva, también nos está diciendo mucho, no solamente por lo que nos está contando, sino por todo ese sonido con lo que nos lo cuenta. Una voz, por ejemplo, no solamente nos dice dónde vive esa persona, de dónde procede, cómo habla, quizás el nivel de educación que tiene, la economía del lugar en donde está, incluso la reverberación en la habitación en donde habla, nos está diciendo cosas de esa persona, su silencio, sus espacios, su forma de respirar, si ese día está triste, si está dormido, si está con mucha alegría, si tiene ganas de hablar y listo, y no le interesa quién esté escuchando. O sea, cuando uno empieza a tomar esta cuestión de narrar algo, no solamente desde la idea de la narración y desde la idea de lo que se dice propiamente, sino como una cosa sonora que a la vez cuenta, y como una cosa que todos tenemos y hacemos todo el tiempo, eso empieza a transformar un poco nuestra visión de cómo empezamos a contar nuestras historias, de cómo incluso editamos nuestras propias historias. Está un poco, como decía Franco, los locutores, que bueno, ellos tienen como una formación y una forma de contar esas historias. Pero en realidad los locutores están hechos para decir ciertas marcas. En una publicidad a uno, no sé si le llama la atención la voz del locutor demasiado. Quizás le llama la atención la dicción de esa persona tan perfecta. Pero si no nos cuenta algo interesante, es lo mismo que sea locutor o que tenga una voz horrorosa. Da lo mismo. Creo que la gente, justamente cuando se escucha, cuando se tiene que editar, el ejercicio que yo les daba de narrar algo, iba más bien por ese lugar. A mí me interesaba que hagan el ejercicio de contar algo, con todos sus errores, de mirarse y decir, esto no me gusta. Esto yo lo veo un poco como lo que nos pasa con nuestros cuerpos, sobre todo a las mujeres, de decir, nunca nos gusta lo que vemos frente al espejo. Pero eso es lo que somos. El espejo está dando un reflejo nuestro y amigarse con ese reflejo es amigarse con un montón de cosas nuestras. Esa personalización de la gente frente a un medio de comunicación, justamente creo que es una de las cualidades que ha tenido siempre la radio. Uno escucha radio y escucha ciertos personajes porque les gusta algo de ese personaje. No porque nos lo están enfocando con 1000 cámaras y nos están poniendo 10 lucecitas alrededor. No, hay algo en esa voz, en eso que cuenta, en ese clima que logra armar, que uno le presta el oído. Es tan simple como eso. Y me parece que uno en la radio empieza a perderlo en pos de la tecnología, en pos de escucharse bien nada más. Que no quiere decir que... En pos de la técnica también, de la locución. A veces la locución apaga todo eso, todos esos detalles que personifican a alguien. No sé si están sí, de acuerdo. Sí. Yo pienso que a veces lo hace con, puede hacer un poco más plástico el asunto, ¿no? Ojo que no está mal saber de locución, digamos. Yo, a mí me pasó algo muy fuerte que fue que cuando yo me quería meter a radio era como, bueno, estudiar locución. Y yo estudié locución. Y a mí me aburría un montón. La verdad es que cada vez que tenía que hacer los ejercicios de la puta respiración decía, ay, no, qué cosa, me duele la cabeza, es espantoso. No tenía ganas de contar nada. Pero justamente cuando me encontré con el teatro que me sacó de todo eso, me sacó de esa, vos tenés que ser así de rectita para que los demás te escuchen y te entiendan. Como que me relajé. Y entonces, ojo, editar, cuando edito el programa que hago de una chica hablando de sonido, y me edito todas las boludeces que digo una tras otra, me quiero matar, me paso 3 horas y... La verdad es que estoy probando a ver qué onda. No sé si lo hago bien o mal, pero es un ejercicio que estoy haciendo que de a poquito he podido manejar un poco más mi tono, por ejemplo, que también me pasaba como a Franco, como que qué cosa chillona que habla todo el tiempo, es insoportable mi voz, no la soporto. Hasta que me fui amigando y dije, bueno, esta es la voz que tenés. Es una herramienta fundamental de la radio, no puedes dejarla de lado. Es una herramienta fundamental del sonido, si quieres trabajar con sonido. No todo el tiempo puedes estar llamando a alguien para que haga sonidos con la voz de otro, digamos. No sé, ustedes digan también. ¿Todos pudieron bajar ahora el... o se podría ver el video sí. o todavía no? ¿Sí? Sí. Ay, bien. Sí, ¿tú, sí. Paula? Sí. Ok, entonces, ¿les parece que apaguemos los micrófonos? Si quieren cortar... corto la llamada y los vuelvo a rellamar, ¿les parece? Bueno. Bueno. Okay. Por mí, como sea. Ok, hago eso para que a los que tienen menos ancho de banda no lo sufran. Okay. Bien. Ok, lo llamo en unos 9 minutitos, que es lo que dura el video. Ok. Súper. Sí.